Por otro lado, para el día de hoy también habíamos anunciado la presencia de Christian Thorsen. Pues él viene desde Argentina, para nosotros es un gusto enorme tenerlo acá, Christian. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Solamente pues quiero comentarles, Christian Thorsen es dramaturgo, es un director que nos visita en esta ocasión y llega con un monólogo magnífico, Las manos de Eurídice. Y queremos precisamente que nos hable de esta obra que se pone ya en las salas de aquí de Ecuador. Christian, buenos días. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, acá estamos para promocionar la obra teatral Las manos de Eurídice y el seminario La opinión del actor, que también voy a impartir este fin de semana acá en la Casa de la Cultura. Bien, hablemos un poco, vamos por partes, hablemos un poquito de tu trayectoria, de tu carrera como director y actor, ¿no? Porque en esta obra sí, tú eres el director, sí, pero tú eres quien actúa también. Sí, yo básicamente me considero un actor que ha escrito algunas obras de teatro, eventualmente he dirigido, es algo que me gusta, que voy a ir profundizando seguramente con el tiempo, pero desde los 14 años que empecé a hacer esto, hoy tengo 37, hago teatro, no he parado de actuar, de estar sobre el escenario, y es lo que hago. Entonces, desde ese lugar, de alguna manera puedo bajar alguna línea de conocimiento en mis seminarios o proponer, digamos, acá en el mundo del teatro, esto, ¿no? Algún conocimiento, desde el actor. Qué bien, qué bien. Christian, hablemos un poquito de la obra, Las manos de Eurídice. Las manos de Eurídice. Mira, Las manos de Eurídice es un monólogo, o sea, es una obra con una estructura dramática convencional, como una obra de teatro común, pero que tiene la particularidad de que está llevada adelante por un solo personaje. Es una obra que escribió Pedro Bloch, un psiquiatra brasileño, allá por 1950, y que realmente ha sido interpretada por todo el mundo, desde actores desconocidos, ilustres desconocidos como yo, hasta Sean Connery, han interpretado Las manos de Eurídice, se ha presentado en Broadway, ha sido un boom en su momento, en Argentina. Un actor que es español, que se llamó Enrique Guitar, la representó en más de 2000 ocasiones en Buenos Aires. Así que es un suceso. Es una gran obra de teatro que consta de 25.000 palabras. Y que, bueno, básicamente ha trascendido su tiempo y ha llegado hasta hoy. A mí es una obra que me gusta muchísimo hacer. Yo creo que es un monumento a la literatura, porque está muy bien escrita, es los recursos estilísticos, ¿no? que usa el dramaturgo, el autor, la metáfora, la poesía. Si hablaríamos de la esencia de esta obra, ¿qué es lo que la hace realmente justamente monumental? Justamente eso. Mira. Primero, es una obra que tiene esta, te digo, son 25.000 palabras, es una obra bastante larga, aunque no dura más de 1:10, 1:15, porque tiene muchísimo ritmo. Como toda obra que trasciende en el tiempo, tiene elementos que, digamos, son, de alguna manera son inherentes a la condición humana. Esta obra habla del fracaso, de la culpa, de cómo el hombre actual, que sigue siendo el de 1950 y el de el medioevo, lidia y se relaciona con sus decisiones equivocadas, con sus malas conductas. La obra, básicamente, primero te cuento, trata de una persona. Gumersindo Tavares es un hombre que vivía en el marco de una familia convencional, bien estructurada, vivía con su esposa, con sus hijos, con sus suegros también. Y en este interín conoce a Eurídice. Eurídice que si bien hace por alguna cuestión metafórica referencia a aquel personaje del mito griego, es una chica común que se conoce con Gumersindo Tavares, que es el protagonista de la obra. Se conocen y se hacen amantes. Entonces este muchacho, Gumersindo Tavares, ¿qué hace? Tiene la brillante idea, valga la ironía, de robar la fortuna de su familia e irse con Eurídice y la fortuna de su familia a las ruletas de Monte Carlo. Allá se revienta él toda la fortuna de la familia, en los casinos, en las ruletas, hasta quedarse sin un peso, quebrado, absolutamente solo. Y como es de prever, Eurídice, llegado el momento, lo deja, como decimos en Argentina, solito en Pampa y la Vía, lo abandona. 7 años le dura esta aventura a Gumersindo, y vuelve solo y quebrado, solo y sin un peso en el bolsillo. Cuando él está volviendo es cuando empieza la obra. La obra empieza en el preciso momento en que él se acerca, se aposta en la fachada de lo que alguna vez fue su hogar, y comienza una larga justificación de una hora 15, una hora 20, de por qué se fue, de por qué él decidió abandonar a toda su familia e irse con Eurídice a Monte Carlo. Entonces, bueno, Gumersindo es un personaje, recordemos que el autor de la obra, Pedro Bloch, es un psiquiatra de Brasil. Es un personaje que tiene ciertos rasgos patológicos en su psicología, ¿no? Tiene una fuerte tendencia psicópata, algunos impulsos esquizofrénicos, y eso se va viendo durante la obra. Cuando él llega, simplemente usted vas a encontrar con un personaje encantador, seductor, casi como todos los psicópatas. Iba a decir eso. Claro, que te hace parte, claro, de esa mentira. Una habilidad. Exactamente. Y vos durante gran parte de la obra vos te compadeces del pobre hombre y decís, claro, pero cómo no se va a escapar el muchacho con todo lo que ha sufrido y demás. Entonces te hace parte de esa justificación, uh-huh. te hace cómplice hasta que la realidad, por elementos puntuales que va momentos de la trama, la realidad se le va imponiendo al personaje, y toda esta ficción, toda esta justificación empieza a ser poco, empieza a desbaratarse. Lo que se le impone justamente es la realidad, es la verdad, la realidad de sus de las malas decisiones que ha tomado en su vida. Entonces, le echa culpa a su suegra, le echa culpa a su mujer, a sus hijos, le echa culpas al público presente, porque es una obra que tiene mucha intervención, el público forma parte de la obra, hasta que no queda nadie, como pasa habitualmente, claro, hasta que no queda nadie a quien echarle la culpa, y él tiene que asumirse en esa derrota. Es ahí cuando empieza el drama. O sea, vos te vas a encontrar, digamos, es una tragicomedia. Es un drama, es una comedia en la que te vas a reír mucho durante una hora aproximadamente, y empieza el drama cuando él se asume en esa derrota, es un drama extraordinario los últimos 15-20 minutos. Es una obra completísima, y ahí vuelvo a tu pregunta, ¿por qué yo considero... Todo el ámbito teatral considera que es una de las obras más complejas y extraordinarias del teatro universal contemporáneo. Consideramos que es una obra completísima, que justamente porque está construida sobre la psicología de Gumersindo, y a la vez está expresada tan bellamente, y vuelvo a la cuestión de las metáforas, de la poesía, porque por un lado vos tenés una estructura compleja que como actor uno tiene que asumir e investigar y meter en el cuerpo, que es toda esta estructura de Gumersindo, que es toda esta psiquis fracturada. Pero por otro lado uno empieza a encontrar también en la obra signos de belleza por donde contar la historia. Entonces, por un lado tenemos una obra muy compleja y por otro lado tenemos una obra muy bella de presenciar, muy romántica. Y esto y otros elementos, ¿no? Como te decía, la empatía, la referencia que genera con el público, hace que la obra haya trascendido y haya sido tan representada durante tantos años. Cristian, yo te escucho con mucha atención y ciertamente lo cuentas con mucha pasión, con mucha energía, ¿no? Y en realidad es la vida misma, ¿no? Es la vida misma con sus altos, con sus bajos, con esa tendencia, digo yo, dentro de nuestra enseñanza, la cuestión de la culpa, ¿no? Es decir, siempre tenemos, o sea, casi como curcos, no sé cómo dicen en tu país, pero sí, curcos de agachados, sí. ¿No? Cargando las culpas, cargando los pecados, sí. ¿No? Pero a la vez, sin querer, tampoco reconocer nuestras responsabilidades. No. Es decir, me pasó esto por mi mamá, mi papá, el clima, el dinero, cualquier cosa, ¿ya? Exacto. Entonces yo creo que esa es como una lucha humana, individual, exacto, eterna además, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, nos sí. Pasa a todos, ¿no? Sí, seguramente, ese es el axioma, digamos, donde está sustentada la obra en términos conceptuales, es la culpa, si tenemos que buscar una palabra. Ya te digo, este personaje no echa culpas permanentemente hasta el momento en que no le queda nadie a quien culpar. Pedro Bloch, el autor de la obra, decía algo así cuando él explicaba la obra, que es la historia del hombre actual que busca restablecer su pseudo equilibrio emocional para, una vez logrado ese cometido, seguir errando. O sea, es casi lo que nos quiere decir él, es como la permanencia en el error. Vivimos en un error, ¿no? Porque restablecido, digamos, esta pseudo normalidad, uno, lo que le aguarda a uno probablemente, cuando no hay una revisión profunda de las conductas, lo que lo espera es el próximo error, evidentemente, ¿no? Y así vivimos, es un panorama, es una pintura muy clara y muy profunda y muy divertida del hombre actual, de lo que somos, como usted bien dice, en alguna manera, de lo que somos. Esta mañana está con nosotros el actor, el director Cristian Thorsen. Él pues viene desde Argentina y presenta este monólogo, Las manos de Eurídice. Esta obra pertenece a Pedro Bloch, nos ha dicho un psiquiatra, ¿no? Esta obra escrita en 1950 y ciertamente me llama la atención. 25.000 palabras, sí, consta en esta obra. Sí. Entonces, ya nos ha explicado con mucha claridad, Cristian, el contenido, la sustancia de esta obra, una obra que debemos, yo creo que es una buena invitación. Yo me quedo como con la curiosidad, con el interés de saber qué plantea Bloch, ¿cierto? Y nada, nosotros les invitamos a todos ustedes. Ahora, yo quisiera hablar un poquito también con Cristian. Por ejemplo, esta obra, ¿tú ya la presentaste en Argentina? Sí, sí, sí, sí. Ya está presentada. ¿Y qué pasó con la gente? Te voy a hacer una salvedad. ¿Ya? Porque, claro, cuando uno escucha, yo escucho una obra de 25.000 palabras y vos decís, me van a leer la Biblia. No nos acabamos nunca, claro. No, a todo lo contrario. Paradójicamente, y ahí está la maestría del autor, no es una obra que está sustentada en la palabra. Todo lo que se dice, esconde una realidad que el espectador va a vislumbrar muy, muy a lo largo de la historia de la obra, claro, ¿no? Que sí. La palabra acá, en Gumersindo, como en casi cualquier psicópata, es para construir evasivas, excusas, realidades alternativas. Desde ese lugar tiene mucha dinámica la obra, porque claro, lo que el tipo se inventa cosas en forma permanente, pero de a poquito uno como espectador empieza a percibir que la historia va en dos planos: por un lado lo que se dice y por otro lado lo que realmente está aconteciendo. Por eso esta es una obra que es, digamos, un monumento a la literatura por un lado, y por otro lado es un monumento a la acción dramática, ¿no? Por un lado la palabra y por otro lado lo que pasa. ¿Cuándo empecé a hacerla, me preguntabas? Sí, es decir, yo quería saber si es que acá en Ecuador lo vas a hacer por primera vez o ya lo presentaste no, en Argentina. No, yo esta obra yo la empecé a ensayar en el 2010. Estuve ensayándola 2 años. Fue un periodo de investigación muy profundo. Y la estrené en Calle Corrientes, allá en Buenos Aires, en el 2012. Desde entonces he recorrido casi toda Argentina con las manos de Eurídice. Gran parte de Latinoamérica también. Acá en Ecuador es la tercera vez que la voy a presentar. He estado en el Malayerba, acá en Quito. He estado en el Sánchez Aguilar, en Ibarra, en Sánchez Aguilar, perdón, Guayaquil. En Guayaquil, claro, el Teatro San... no. Y ahora estoy acá en la casa de la cultura. Sí, es una obra que he presentado muchísimo y que para mí es un gran maestro la obra, ¿no? Hablemos ahora del taller. Sí, cómo no. Por favor. Sí, sí. Este taller está dedicado para actores, pues ya con gran experiencia, para estudiantes de arte, para público en general. Es para público en general. Es para la persona que es profesional de esto y para aquella persona que no tiene ninguna noción de lo que es el teatro. Básicamente yo lo que hago es, en la forma de enseñar explico una manera, de alguna forma mi manera de actuar. En la forma de enseñar explico mi manera de trabajar la actuación. En base a componentes básicos del teatro y de la estructura dramática propiamente dicha, vamos aclarando el trabajo del actor en el escenario. Básicamente es eso. El objetivo es que el actor pueda permanecer verosímil, creíble, durante la ejecución de un relato. Eso básicamente sería la explicación del taller, ¿no? Pase a elementos básicos, profundizamos, que es algo que a los actores nos lleva toda la vida aprender. O sea, yo te lo explico en 3 palabras, pero es como aprender a escribir poesía, por ejemplo, ¿no? Sí, te digo, mira, es más claro. O menos, pero bueno. Cristian, háblanos de las fechas, de los horarios. Sí. Hay un costo, en fin. Sí, bueno, toda la actividad va a ser este fin de semana, este sábado y este domingo. Perfecto. El seminario va a ser de la mañana, creo que es de las, no lo tengo bien claro ahora, pero creo que de las 11:30 a las 3 de la tarde, algo así, 3:30, sábado y domingo. Tiene un costo de $60. Entonces van a ser unas, siempre nos estiramos más, van a ser entre el sábado y el domingo unas 10 horas de seminario. Perfecto. Y después a las 19:30 del sábado y a las 19:30 del domingo presentamos la obra Las manos de Eurídice. ¿Dónde acá. Va? ¿Dónde se acá en la sala Mandrágora. Ah, en Mandrágora, perfecto. Sí, sí, sí, sí. Todo va a ser, toda la actividad va a ser en Mandrágora. ¡Qué bien! Exactamente. ¡Qué bien! Bueno, nosotros nos alegramos. Primero, pues, buena estadía acá en nuestro país. Gracias. Bienvenido. Qué luchando buena. Con la altura ahora. Abrazo. Te iba a preguntar ahora cuando llegaste. Es como que te falta un poco el aire. Sí, sí, sí, claro, porque primero tengo. Yo estuve promocionando la obra en Guayaquil, ¿no? Y allá está la particularidad de que hay unos cambios de clima extraordinarios, del frío de los ambientes internos a salir al calor, y eso ya me engripó. Y bueno, y ahora quedé un poquito engripado y ahora luchando con la altura. Claro que sí. Así claro que tratando sí. De guardarme lo máximo posible para llegar en las mejores condiciones al fin de semana. Oye, Cristian, hablemos un poquito de ti, de Ecuador. Cuando llegas acá, ¿qué es lo que buscas? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué te gustó la anterior vez que llegaste? En fin, ¿qué te gusta de Ecuador? Mira, un poco mi vida es estar con la maleta viajando acá para allá y realmente volver a los lugares donde a uno lo han recibido bien, con cariño, y sobre todo, yo te podría hablar de Ecuador, es un país maravilloso, ¿no? Cosa que todos ya saben, es bellísimo por donde se lo mire. Pero acá pasa algo con la obra que genera mucha empatía con el público. El espectador se engancha muchísimo con la obra. Es muy, muy placentero, muy divertido como actor cuando el público interviene de una forma tan feliz, ¿no? Y así que me encanta hacer la obra en Ecuador. Cada vez que surge la posibilidad vengo, porque primero me encanta el país, recorrerlo un poco lo máximo que pueda, y por otro lado me gusta el público. Me gusta cómo el público conecta con esta obra particularmente. Qué bien. ¿Te gusta nuestra gastronomía? Sí, me encanta. ¿Qué, de nuestra comida qué es? Y los camarones le estoy dando. Yo vengo de Argentina y comemos mucha carne, ¿no? Claro. Y, pero el camarón allá no existe. Es como una, como le dicen acá, el camarón pomado, pomadillo. Vengo acá y parece, estoy en el paraíso comiéndose. Claro, tenemos muy buen camarón. Ay, todo lo que sea pescado, estoy entrándole durísimo. Bienvenido que... nuevamente, Cristian. No, muchas gracias. Buen provecho, buen estadía y por supuesto que esto, pues, que falte sala, ¿no? Que falte sala. Ojalá. Que así sea, nosotros pues te ofrecemos de aquí a, bueno, ya nos queda mañana, seguir difundiendo la obra. Vale, esperamos. muchas gracias por la invitación. Me sentí muy cómodo. Quiero agradecer la gestión de Gio Valdivieso, que es una amiga que conozco también desde hace muchos años y que, bueno, siempre está ahí para dar una mano. Y bueno, nada, los espero a todos porque creo que les va a gustar, va a ser algo realmente, es algo realmente hermoso lo que pasa tanto en el seminario como en la función. Qué bien. Amigas y amigos, tenemos esta invitación entonces sábado y domingo. Pues ustedes ya han escuchado a Cristian Thorsen, este dramaturgo, director argentino, que viene con un tremendo monólogo realmente, en Las manos de Eurídice, y esta obra de Pedro Bloch, ¿no? Sin duda alguna nos va a gustar, nos va a no solamente a entretener en el tiempo, sino a pedir una reflexión, y por supuesto nos va a sacar muchas risas, según lo contado por Cristian. Recuerden ustedes, sábado y domingo, hay este taller, cuesta $60, 10 horas realmente, y en la Sala Mandrágora, una de las salas muy queridas para nosotros, cuya directora, nuestra amiga Susana Nicolalde, pues igualmente todo el tiempo con esas puertas abiertas para hacer mucha, mucha, mucha actividad en cuanto a arte, a teatro, a música se refiere. Cristian, bienvenido siempre, muchas gracias. Nos vamos al corte, por favor, María José.